10:55 de la mañana. Como dijimos, nos vamos a meter en una de las actividades del fin de semana, que es el Mercadito Solidario que organiza una vez más la Escuela La Semilla. Para hablar de esto, nos ponemos en comunicación con Romina Solano, una de las coordinadoras del proyecto La Semilla. ¿Estás por ahí, Romy? Sí, hola Martín, buen día. Bueno, Romy, hace poquito estuviste por acá tocando con los Murumurus en la fiestaza del primero de mayo, así que ya sos de las voces que más o menos la gente está registrando en nuestro universo cooperativa y radio. Y tenemos ganas de charlar con vos para que nos cuentes un poco del domingo, de la actividad, de lo que significa este mercadito que no se hace de una manera, digamos, periódica, como semanal o mensual, sino que buscan la oportunidad y el calendario para poder realizarlo. ¿En qué consiste el mercadito? Bueno, el mercadito es un evento que se pensó ya hace un par de años atrás para apoyar un poco la economía de nuestra escuela. Nuestra escuela, no sé si todo el mundo sabe, pero no es una escuela privada, es una escuela de gestión social y cooperativa. Eso significa que cada familia que se suma a nuestro proyecto educativo hace un aporte económico, se hace en base a un prorrateo de los gastos que tenemos, del alquiler, de las compensaciones de las docentes, y bueno, y con eso se sostiene. Pero si hay alguna familia que no puede aportar, no se queda fuera del proyecto por ese motivo económico. No es excluyente. Exactamente. Entonces, como no siempre llegamos al monto ideal para cubrir todos los gastos que la escuela tiene, siempre se piensan nuevas formas de que ingrese, bueno, dinero a la escuela. Una de esas formas es a través de un mercadito solidario que hace más o menos 3 años lo empezamos haciendo. Se hace en los medios de la escuela también, y es una forma de, bueno, de que ingrese ese dinero que todos los meses nos queda ahí faltando un poquito, uh-huh. Y de colaborar también con el barrio donde está la escuela, que es, bueno, hay varias familias que son familias que por ahí no llegan también a cubrir sus gastos. Entonces el mercadito solidario vende ropa que nuestras familias nos donan en buenas condiciones, y nosotros las vendemos a un precio súper, súper económico y accesible, que este año es 30 pesos. O sea, con 30 pesos uno se puede llevar o un buen pantalón, o un buzo, una camperita, una zapatilla. También, digamos, colabora con la economía de las familias del barrio, bueno, de todo aquel que lo necesite y que se acerque, obviamente. Ese ha sido como una especie de símbolo también del mercadito, ¿no? De también de arrimar a la gente del barrio a una oportunidad también de una feria americana también, que es parte integral del mercadito, en el cual hay algunas prendas que están en buen estado, que se chequea y que hace como acercar a la escuela y a la institución a gente del barrio que tal vez mira pero no entiende de qué va la cosa. Exactamente. Igual la idea, nosotros siempre recibimos ropa, siempre las familias están muy conscientes de que la ropa tiene que estar en buen estado, venir limpia, y después hay otra selección que se hace para que las prendas que lleguen realmente sean prendas que se puedan usar y que las familias que se llegan a comprarlas las puedan aprovechar. Y después hay una caja donde prendas que directamente se regalan porque ya no están en óptimas condiciones, que también ahí está buena. Bueno, ropa de, se puede usar para trabajo, otras cosas. En el mercadito está esta parte de feria americana. Como siempre, también hay actividades, sí, hay espectáculos y también, sí, un buen buffet también para acompañar toda la jornada. En cuanto a los espectáculos, así a modo resumido, ¿cuáles son las propuestas para este domingo? Bueno, este domingo va a estar el grupo Algarrobal, que es de acá de la zona, que es en folclore. Un grupo muy lindo. También uno de los integrantes es papá de acá de la escuela. Y el grupo Aromito Caburé, que es un grupo de Colantegua, cruzando el camino del cuadrado. Ellos también están muy linda, muy linda, y nos van a estar acompañando. Otra cosita, perdón Martín, que no sé si dijiste, que sí, también tenemos en el mercadito, es una feria de artesanos y microemprendedores. Claro, claro, verdad. Y para este domingo hay mucha, mucha, mucha gente que se inscribió para poder participar, así que va a haber una gran variedad de artesanos y microemprendedores que nos van a estar visitando. Bueno, hay como una forma alternativa de ir en busca de el peso para bancar el proyecto educativo, para que también vaya circulando ese peso entre la gente de la comunidad, que se le pueda hacer uso al tema de la ropa y poder hacerse una prenda a un muy buen precio. Pero contame cómo va impactando también esta búsqueda del peso también en la otra búsqueda más grande de poder tener un establecimiento educativo en un momento donde justamente la educación está ahí siempre sobre la mira, siendo cuestionada, y el proyecto que han encarado desde La Semilla. Contame un poco de lo que significa mantener La Semilla. Bueno, en el sentido económico, en todo sentido. En todo. Como uno en realidad empuja al otro, y como para poder mantener el proyecto educativo hay que salir en busca del otro. El esfuerzo porque exista La Semilla. Bueno, la escuela viene hace varios años ya funcionando y todos los años sentimos que hay un poco más de fortaleza en cuanto a eso. Este año, o sea, La Semilla, obviamente no soy yo sola, ni Paula, ni Javier, que somos los que estamos coordinando, sino todo el equipo y todas las familias son los que somos La Semilla. Y realmente lo que más se ve en el equipo de trabajo docente, en el equipo de trabajo que mantiene la escuela, es la unión, la fuerza, las ganas. Estamos todo el tiempo haciendo capacitaciones, las chicas Me parece que la estamos perdiendo a Romy ahí. A ver, justo se nos escapó, a ver si la enganchamos de vuelta así directamente al aire, porque me parece que está con algunos problemas de señal ahí arriba por la Ferrarini. Recordemos que la Escuela La Semilla justamente está ahí a 100 metros de la del IOSE, por la Ferrarini, bien arriba. Romy, ¿te reenganchamos? ¿Estás por ahí? Sí, acá estamos. Hemos perdido señal en un momento, sí. Hay muy buena señal, sí. Lo que pasa es que estamos muy cerquita de la montaña. Hoy hay mucho viento y está medio difícil la comunicación. Bueno, no, te contaba que en realidad todo se sostiene de manera muy cooperativa. Todo lo que hacemos es totalmente a pulmón. Las chicas que trabajan, el equipo de trabajo, chicas y chicos, realmente son personas muy comprometidas, y lo que buscamos es que las familias que se sumen al proyecto también sean familias que están comprometidas, no solamente con el proyecto al que se suman, sino también con la educación, ¿no?, de sus niños y niñas. ¿Y por dónde va esta cuestión de sumarse a un proyecto educativo, cuando en general lo normal o lo automático es que nosotros depositemos nuestra fe en el sistema educativo estatal? ¿Cómo es apoyar en realidad un proyecto educativo? Sí, apoyarlo es, como te decía, justamente, es todo lo contrario de lo que vos estabas diciendo, ir a depositar el niño y confiar en que la escuela lo eduque. Es apoyarse, estar en la escuela, venir a participar, venir a limpiar, sumarse, traer inquietudes, proponer talleres, acercarse al mercadito, a trabajar, sumarse a los equipos de trabajo. Este año hicimos un poco más, organizamos una modalidad de trabajo que ya veníamos teniendo, que es la de los grupos o equipos de trabajo. Cuando las familias se suman a un equipo de trabajo que puede ser el de mantenimiento, el de cocina, el de eventos, el de feria americana, y desde ahí apoyan un poco también lo que es el sostenimiento de la escuela. Ajá. Bueno, les deseamos lo mejor para este mercadito y también para la continuidad del proyecto, que se puedan seguir enlazando con la sociedad, como me parece que el establecimiento lo viene haciendo. Incluso creo que hasta no le sienta bien la palabra establecimiento a La Semilla, más bien a esta idea y a este empuje y a esta maquinaria, digamos, que tiene La Semilla para conectarse a muchos niveles, incluso también con otros representantes culturales, porque hay conexión con las bibliotecas cuando hay movida de concursos de cuentos. Totalmente. El equipo mismo de los docentes también sale en busca de capacitaciones y de conexiones, así que me parece que también de ahí se desprenden muchas cosas, incluso los murumurus también. Sí. Hay, dentro de La Semilla nacen todo el tiempo nuevos proyectos, nuevas propuestas, y eso también es lo que mantiene vivo, ¿no?, la escuela. Eso está muy bueno. Bueno, muy bien. Bueno, recordanos, sí, por favor, bueno, ya dijimos que es el domingo 19, pero horarios, como sí, para que la gente se acomode, porque también es como un buen momento para irse a comer algo ahí. Sí, totalmente. A partir de las 11 de la mañana ya las puertas van a estar abiertas, la ropa va a estar acomodada. El buffet es a cargo también de la escuela, a beneficio de la escuela, también va a estar en funcionamiento y vamos a estar hasta las 18 horas aproximadamente. Vamos a tener esos espectáculos musicales y, bueno, algunas otras propuestas en medio que los invitamos que se acerquen así las conocen. Bueno, muy bien. Romy, muchas gracias. Bueno, les deseamos lo mejor. Nos vemos el domingo ahí, por supuesto, y también iremos a escuchar las bandas también, que nos interesa ponernos en contacto con ellas para difundirlos por la radio. Así que, bueno, todo será el domingo allá. ¿Cómo ubicamos a la gente? ¿Por la Ferrarini, arriba, antes del IOSE? Ferrarini, 1650, sí, es una cuadra antes de llegar al IOSE. Muchísimas gracias, Romy. Bueno, gracias, Martín. Un beso muy grande. Estábamos escuchando. Ahí estábamos escuchando a Romy Solano, una de las coordinadoras de la Escuela La Semilla, junto con otro grupete de coordinación, además docente y también integrante de los Murumuru, que recientemente tocaron aquí en la cooperativa, en el locro del primero de mayo, y compartimos un poquito del malambo, del hornerito de la gente de la Escuela La Semilla. Los Murumuru sonando con el malambo del hornerito aquí en Panorama.